Pues ya nos vamos ya hasta tierras vizcaínas, donde nos espera Óscar Aranda, compañero de la 97, nuestro habitual corresponsal de los miércoles, y con, bueno, pues las noticias más destacadas, las que ha seleccionado Óscar de esta última semana. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues hoy creo que empezamos con asuntos sanitarios, si no me equivoco, ¿no? Pues sí, comenzamos esta corresponsalía, como dices, hablando de, bueno, pues de un tema que está en boca de todo el mundo, que es la situación sanitaria, de los recursos públicos que, pues que nos va a dejar o nos está dejando esta crisis sanitaria. Si es verdad que, bueno, pues que parece ya que empieza a remitir, o donde, bueno, donde que parece ya que estamos ya casi en post pandemia, donde, bueno, pues se ha constatado pues la necesidad de reforzar la salud pública, algo que no está ocurriendo, como llevan denunciando los sindicatos en Osakidetza, y que además, pues bueno, pues además de la paralización de operaciones y citas que en los últimos meses ha habido, sobre todo de citas presenciales, igual telefónicas se han mantenido, y en algunos casos pues han constatado pues recortes importantes en la atención primaria, que es precisamente la que se tendría que haber reforzado en estos tiempos pandémicos o pospandémicos, ya no sabemos ya dónde estamos. El cierre del PAC de Deusto, que es un ejemplo de ello, pues que era un servicio, el único en Bilbao, que daba atención de urgencia por la noche, y así pues bueno, pues evitaba la saturación en el hospital de Basurto, y que, bueno, pues que sigue cerrado, lo cerraron hace unos meses, y siguen las movilizaciones pues para conseguir su reapertura, ¿no? También en el centro de la Merced, en el barrio San Francisco, donde gran parte de sus servicios se han trasladado a Miribilla, con lo que supone de traslados para mucha gente, y pues en una maniobra que si no hubiera habido presión, porque desde el barrio se ha presionado bastante para evitar pues desmantelamiento de este centro de salud, si no hubiese habido esta presión vecinal, pues habría ya desmantelado por completo, ¿no? Y vamos también en pequeños pueblos de Vizcaya, como que esta semana han sido noticias, como Amoroto y Mendesa, bueno, que entre los dos igual llegan a los 1.000 habitantes, creo que tienen 400 y pico habitantes cada uno de estos pueblos, que siempre han contado con un consultorio de atención primaria, aunque fueran días alternos y con una única facultativa, y que ahora pues se ven obligados a trasladarse al centro de salud de Lequeitio o incluso al de Ondarroa, porque han suprimido este dispensario, pues aprovechando que la persona encargada pues había pedido el traslado. Y desde ELA pues constatan pues que la preocupación que hay en estos pueblos ante el temor de quedarse de manera definitiva pues sin consulta médica, ¿no? Y dicen que, bueno, se ponen muy tasativos, que está en juego pues nuestro futuro como pueblo, dicen, ¿no? Bueno, la verdad es que el centro de salud pues es algo importante para un pueblo, ¿no? Han comenzado a movilizarse en estos pueblos con recogida de firmas pues para evitar que se suprima este servicio, porque mantenemos la atención primaria con no solo el punto de partida pues yo que sé, para detectar alguna enfermedad, sino que la atención presencial es el bálsamo que, bueno, que muchas veces que necesita mucha gente pues también a nivel psíquico, y de eso queremos hablar, porque esta es una de las cuestiones que ha aflorado también tras un año de crisis sanitaria, ¿no? Por la necesidad de un sistema público de salud mental que atienda a estas cuestiones, y que hoy en día pues tiene una exigua presencia en los Osakidetza, con los servicios psiquiátricos y psicológicos pues más bien destinados casi completamente al recetario, ¿no? De ansiolíticos y antidepresivos, que no van mucho más allá, ¿no? Y por ello, en el pasado pleno del Ayuntamiento de Bilbao se habló de este tema, se presentaron mociones y al final pues se consiguió pues esto que se llama enmiendas transaccionales, que un partido presentó una enmienda, una iniciativa, y bueno, pues que se complementa, y al final pues se aprobó pues crear un programa de apoyo a colectivos afectados por la pandemia en el plano mental, ¿no? Como decíamos, algo que, bueno, pues que ha aflorado, ¿no? Con todo este año pandémico que llevamos. Se aprobó una resolución pues para generar procesos de intervención comunitaria en distintos barrios de Bilbao que aborden pues las consecuencias psicológicas generadas por la pandemia. Dicen que pues que que los niveles de ansiedad, de miedo, de soledad, de distancia social, restricciones, estrés e incertidumbre, pues que se han extendido, incrementado exponencialmente a la población, en la población, y que, bueno, un importante número de personas pues que están en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hablan de colectivos afectados por COVID persistente, o sea, que han pasado la enfermedad y que todavía pues que tienen muchos síntomas, y que síntomas que le impiden pues hacer una vida normalizada, ¿no? Y bueno, pues para acabar todo este pequeño repaso, como sabes, la situación sanitaria, decir que, bueno, pues que la vacunación pues que está avanzando, que ahora ya están anunciando que pues que la gente del baby boom, ¿no?, los que hemos nacido en esas épocas desde el año desde los años 60, años 70, ¿no?, pues que ya se están empezando a vacunar. En concreto, pues bueno, está hablando ya de que para la semana que viene los gente que tiene de 40 a 49 años, pues que ya empezarán a ser vacunadas. Y también han anunciado algo que es importante, que las personas sin hogar y sin tarjeta sanitaria, sin permiso de residencia, pues que también van a ser vacunadas, ¿no? Que todo ello se va a realizar a través de Bilsen, que es este servicio, esta plataforma que pública, ¿no?, que reúne a colectivos sociales que se encargan de estos temas de inmigración y de exclusión social, y que, bueno, que va a ser como un aglutinador para que toda esta gente también pues que sea vacunada, como no podría ser de otra manera, ¿no? Bueno, pues un bloque sanitario no muy habitual, pero queríamos recordar hoy porque había además asuntos muy importantes y, como no, pues de mayor precariedad cada vez y de servicio, ¿no?, escaso. En fin, bueno, de quien o de donde sí solemos hacer también bloque importante es de Baracaldo. Bueno, pues es la segunda población, el número de habitantes de Vizcaya, con sus 100.000 habitantes, ¿no? Y que, bueno, pues de vez en cuando hacemos este tipo de bloques, ¿no? Y eso, vamos a Baracaldo porque han empezado las movilizaciones de Berriozoak contra el borrador para reformar la ley de RGI que si se aprueba, pues bueno, regirán toda la comunidad autónoma vasca. Y que, bueno, pues que según dicen desde Berriozoak, pues que recortará aún más los ingresos del colectivo de personas solas y de familias con un menor a su cargo. Dicen que esta reforma se quiso hacer en la anterior legislatura en el Parlamento Vasco, pero que faltaban apoyos, ¿no?, y que ahora pues parece que los tienen pues para ponerla en práctica, como anunció el otro día Idoia Mendia, ¿no? Además dicen que se eliminará la PCV, que es esta prestación complementaria de vivienda, que era complementaria al RGI, y que ahora mismo que pasará, a partir de ahora, si se aprueba esta reforma del RGI, pasará a gestionarse por el Departamento de Vivienda, con requisitos de acceso mucho más exigentes, lo que hará que en la práctica pues que personas, por ejemplo, con habitaciones alquiladas y que cobran el RGI, pues dejen de contar con esta importante prestación que les permite, bueno, pues poder tener su vida, ¿no?, pues su vida más o menos normalizada. También en Baracaldo está habiendo movilizaciones para estabilizar a la plantilla del ayuntamiento. Nos llama la atención de que el 41% del personal del ayuntamiento es temporal, y por eso está habiendo estas movilizaciones, porque a pesar de que, bueno, pues las directrices europeas hablan o exigen de garantizar una estabilidad laboral en todos los sectores públicos, bueno, pues el ayuntamiento, pues la precariedad laboral o la no estabilidad laboral del personal del ayuntamiento, pues hace que bueno, pues que existan estas movilizaciones. Y nos ha llamado la atención también que desde el ayuntamiento han hecho una iniciativa, bueno, que se aprobó unánimemente en el pasado pleno, donde se expresa un apoyo a Colombia. Critican la criminalización de la protesta, que lleva más de un mes en este país, pues tema de que empezó con lo de la reforma tributaria y se ha extendido a otros sectores, y se insta al gobierno de Iván Duque que proteja y garantice el ejercicio de los derechos humanos de toda la población colombiana, y que, bueno, pues que ha salido a las calles en demanda de condiciones de vida justas, de justicia social, todos estos temas, como se señalan en esta declaración institucional aprobada por el pleno unánime. Joder, qué poco habitual. Eso es, y nos ha llamado la atención que se haya aprobado y utilizando unos términos importantes y bueno, que ha llamado la atención. Y acabamos hablando de Baracaldo se está activando y que han hecho pues ya bicimarchas pues para pedir el Vinagorri en margen izquierda. El de margen derecha ya parece estar conseguido y que van a empezar las obras en breve, si no han empezado ya, pero está ya aprobado y ahora pues hay un trozo de, sobre todo para conectar Bilbao con toda la margen izquierda, hay un trozo a partir de Zorroza que queda por hacerse del Vinagorri, y eso es un poco lo que están pretendiendo pues colectivos que trabajan estos temas, pues para hacer también que este Vinagorri en margen izquierda pues que sea una realidad en el menor plazo posible. Importante. Bueno, pues algo más de a nivel de noticias. De Baracaldo, ¿no? Ahora, vale. Gustaría que fuésemos a Sopela, vale. Que ha pasado algo no sé si sorprendente, porque ya pocas cosas ya sorprenden, pero sí la resolución a la que ha llegado. El Ayuntamiento de Sopela, que gobierna en minoría, ya comentamos alguna vez, que bueno, que hubo un intento de moción de censura también, pero que no cuajó, está gobernado por PNV y PSE, ¿no? Y al gobernar en minoría estaban teniendo dificultades para aprobar la renovación de la contrata del polideportivo por el rechazo que hacía la oposición de H. Bildu, el Carrequín Podemos y una plataforma local, ¿no? En el último pleno se abordó de nuevo este tema, sabiendo que no se podría aprobar. Bueno, lo que se iba a hablar en el pleno era sobre, bueno, porque la oposición pide que el ayuntamiento que no haya una subcontrata de por medio y que lo gestione directamente pues todo el personal del el polideportivo, que sea gestionado directamente por el ayuntamiento, y el PNV y el PSE pues prefieren o optan pues por la subcontratación, ¿no? Y eso, y en el último pleno se habló de este tema, que no se que en principio no se podría aprobar la subcontrata, pero un concejal del Carrequín Podemos, que tuvo problemas de conexión porque se hizo el pleno se hizo de manera telemática, sí. Y el alcalde pues aprovechó esta situación pues para aprobar con su voto de calidad ampliar a 20 años, que no son pocos, la contrata de este servicio del polideportivo, ¿no? La verdad es que no es que pensemos mal ni queramos pensar mal, pero que haya habido que este concejal del Carrequín Podemos haya tenido estos problemas telemáticos, una mano negra, ¿no? Parece que hay por detrás, ¿no? Pues han permitido pues que al final sí que se apruebe este contrata, ¿no? Y encima que no es una contrata de 4 años o 5 años que suelen tener habitualmente las contratas que en los diferentes ayuntamientos, sino de 20 años, ¿no? Mientras tanto, el polideportivo está prácticamente cerrado. Las trabajadoras de estas instalaciones están en ERTE, son 42, y se están movilizando estos días pues, para mantener sus puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que da de fiesta de polideportivo, que al final, pues bueno, pues durante 20 años funcionará la misma contrata con este subterfugio que han utilizado el ayuntamiento pues para aprobar esta contrata, ¿no? Tremendo también. Sí, una más. ¿Y cuántas van ya? En fin, bueno, vamos con alguna notita de agenda. Vale, pues de agenda este viernes 4 en Saque, este espacio calle en Bilbao la Vieja, hay una charla internacionalista a las 6:30 a cargo de Ascapena. También desde hoy hasta el 16 de junio, son las Gastel Popaquetá, que va a haber en Bilbao, con bastantes charlas, hay un programa bastante igual de decenas de charlas, podríamos decir, y de actos en todos estos días, que acabará el 19 con una jornada festiva con importantes actos en Carmela, ¿no? Echevarrieta Memoria Alcártea organiza, bueno, pues para explicar un poco la semblanza de Xavi Echevarrieta, el 4 de junio una charla a las 7 en La Bolsa, y el domingo pues un acto en la plaza, precisamente en la plaza de los hermanos Echevarrieta, en el casco viejo bilbaíno, pues desde las 11:30. Y para acabar, pues dos actos culturales, por un lado el sábado va a haber un concierto de de piano y canto en la Iglesia de la Encarnación, que es una iniciativa dentro del Día Internacional del Medio Ambiente, que se hace llamarse Un Sos por el Planeta, y que va a ser a las 7 de la tarde, de concierto de piano y canto. Y para acabar, pues bueno, pues este domingo, última sesión del Cineclub Político que organiza Potemkin Cinema en Sirica, Gunea, que va a ser a las 7, y para acabar este año que han estado mensualmente con este cineclub, pues acabarán con la película El Gran Dictador. Perfecto, nada, pues, un peliculón. Más información de agenda, pues en lugarqueagenda.net, como decimos todas las semanas. Eso es, a partir de esta tarde además, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Pues nada, Óscar, a pasar buena semana y nos escuchamos el miércoles. Venga, hasta la semana que viene. Venga, adiós.